¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Rubén Luengas en esto que es Contragolpe acá en KPFK.org, KPFK en el 90.7 FM de Los Ángeles. Me tardé un poquito en entrar porque resulta que con estos audífonos que tenía yo por acá, pues no escuchaba absolutamente nada. Me puse los otros y tampoco escucho absolutamente nada. No, más o menos estuve escuchando lo de la musiquita, pero debiera yo, ya llegó Federico, a ver si Federico arregla aquí la situación. Miren, el día de hoy, primero que nada, les digo que voy a tener la presencia, viene para acá en vivo y va a estar presente físicamente, precisamente aquí en la cabina de Contragolpe en KPFK, Carla Ortiz. Carla Ortiz es la productora, ella es actriz también, ¿no? Pero es productora de algo que se conoce, o tiene más bien el título de Forgotten, Olvidados. Los Olvidados es un documental que ha estado presentándose de manera constante y de manera muy exitosa, de manera muy importante. Ah, mira, ya va llegando por acá, me da mucho gusto. En Bolivia, desde su presentación, desde la premier que ocurrió en julio 31 de 2014. Y precisamente la productora es Carla Ortiz. Ella es boliviana, es actriz, es una promotora, activista de los derechos humanos, bastante conocida y está presente. Y este documental tiene que ver con la operación Cóndor, muy importante, que operó en varios países de América del Sur durante las dictaduras de países hermanos como Argentina, como Bolivia. Ah, mira, por aquí va llegando también otro flamante conocido como el Flaco. ¿Qué andas haciendo por aquí, Flaco? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, entonces voy a tener a Carla Ortiz, pero también les digo que es un programa en el cual va a haber recaudación de fondos, porque KPFK es una estación pública. Es una estación pública y ustedes deben de saber, bueno, lo saben porque lo he repetido siempre hasta el cansancio, que yo he estado realizando este programa Contragolpe con una interrupción, que es cuando estuve en Univisión América. Ahí ya suspendí mi participación aquí porque pues no era correcto, de acuerdo con el reglamento de aquella estación, de estar en Univisión América y estar acá. Entonces dejé de realizar este programa. Pero mientras estuve en Telemundo 52, siempre no tuve ningún problema para realizar este programa de radio. Lo estuve haciendo todos los miércoles, ya tenemos varios años. Y siempre les digo por qué fue que yo dije, a ver, voy a hacer ese programa de KPFK. Primero que nada, me encanta la radio. En México conduje un programa que se llamó La Ciudad en Radio 1000. Allá tuve la oportunidad tremenda de ser compañero de un gran maestro, ¿no? Miguel Ángel Granados Chapa, que conducía en la mañana el noticiero de la ciudad. Miguel Ángel Granados Chapa, yo conducía el de la tarde. Luego salió Miguel Ángel Granados Chapa, desgraciadamente, y yo pasé a conducir el programa matutino de la ciudad, donde también participaba de manera brillante una periodista muy solvente, muy querida, a quien le mando un fuerte abrazo, Maite Noriega, que sigue dando la batalla periodística. La conocí, trabajamos juntos en el Canal 11 de Televisión, que por cierto, el Canal 11 de Televisión del Instituto Politécnico Nacional, bueno, aquí a quien tengo enfrente, una boliviana y un ecuatoriano, pero tal vez no sepan lo que ha significado ese canal en México, pero muy importante, ahora lo dirige la hija de Jorge Saldaña. Jorge Saldaña, que fue un hombre que realizó programas muy importantes en Televisa, primero aquel programa de anatomías tremendo que inauguró los programas de debate, las mesas redondas en México. Luego él estuvo en la televisión pública en Imevisión y realmente fue un gran innovador, con Sopa de Letras, programas muy importantes. Pastor Delgado, que me debe estar escuchando, y también los amigos de Radio La Nueva República, pues lo quisieron mucho a Jorge Saldaña, quien estuvo participando con ellos. Bueno, ahora la hija de Jorge Saldaña, creo que se llama Laura, no recuerdo bien el nombre, pero dirige este canal. Bueno, Jorge Saldaña fue un tremendo crítico de la telebasura, de la porquería. Decía que la televisión había logrado que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Eso había dicho Jorge Saldaña. Entonces, ojalá que la hija de Jorge Saldaña, en este canal del Instituto Politécnico Nacional en México, le haga un homenaje a su padre, continuando con una labor que el Canal 11 desde hace muchísimos años, dando la batalla, lleva en México, de hacer una televisión inteligente, de cultura, incluso muchas veces hasta de pensamiento crítico. Bueno, entonces, ¿por qué estoy aquí en KPFK? Les decía, porque cuando yo me vine a trabajar acá para Telemundo 52, primero conduciendo el programa Buenos Días de la Mañana, que todavía existe, por cierto, le mando un saludo al muchacho que ahora lo conduce, que ahorita se me fue el nombre, qué mala onda, va a pensar que, ahorita que me venga, porque es un estupendo muchacho, es buena persona. Bueno, cuando me vine para acá y después vino todo lo de la guerra de Irak y todo ese tipo de cosas, pues resulta que KPFK fue la estación que empecé yo a escuchar, y así como la ven, es aquí donde se escucharon las voces que dijeron la verdad acerca de las grandes mentiras de la guerra de Irak. Por lo tanto, yo dije, ¿qué es eso de KPFK? ¿Qué es eso de que es Radio Pacífica? ¿Qué es eso de esa periodista Emmy Goodman, que tiene un programa que se llama Democracy Now!, que yo me volví adicto en esa época todas las mañanas, yo lo escuchaba a las 9 de la mañana, porque era verdaderamente insoportable estar escuchando en los grandes canales y en los grandes medios de comunicación las grandes mentiras sobre la famosa guerra de Irak. Y entonces, aquí se decían esas grandes verdades, le tomé un gran respeto, la escuché con gran devoción, y luego conocí a muchas personas que trabajaban en esta estación y que me invitaron a apoyar a la estación, y lo hice con muchísimo gusto, de manera absolutamente gratuita, lo cual me llena de orgullo, de ningún problema en haberlo hecho, en reciprocidad a esta estación que se escuchaba realmente la verdad sobre el tema de la famosa guerra de Irak. Bueno, les doy todo este argumento para que las personas que hoy me están escuchando puedan llamar al siguiente teléfono que les voy a dar, y si consideran lo mismo que yo, ¿verdad? Porque a mí no me gusta presionar a nadie, ni rogar a nadie, ni pasar la charola como en misa, y órale, cáiganse, porque si no se van a ir al infierno. No, nada de ese tipo de cosas. Pero verdaderamente, el hecho de poder apoyar una radio pública de esta naturaleza, donde ustedes se valoran si les convence o no, eso se los dejo a su criterio. Pero si consideran que les ofrece esta estación algo verdaderamente alternativo a lo que muchas veces y desafortunadamente tenemos una narrativa de construcción o de manufacturación de la opinión pública en los llamados mainstream media, de los cuales yo he formado parte y en los cuales muchas veces debo de hacer un homenaje a quienes dentro de esos medios también han permitido que existan programas críticos y programas que nos salimos del esquema tradicional. Bueno, pues les digo que entonces es la hora de que apoyen, porque ustedes apoyan a la televisión comercial viendo los anuncios y comprando los productos que se anuncian en esos medios de comunicación. Aquí no hay anuncios. Entonces, ¿cómo pueden ustedes apoyar a la estación? Haciendo algún tipo de donativo. Hay personas que les pueden contestar en este momento. Pueden llamar ustedes al 818-985-5735. Se los voy a repetir. 818-985-5735. Y con lo que ustedes gusten, según su convicción, repito, apoyar a KPFK. De esa manera también apoyan al programa Contragolpe, que todos los miércoles a las 9:30 de la noche, hora de Los Ángeles, estamos pasando en vivo, ahora también con una grabación que yo espero que alguna vez pueda, no la podemos pasar un día en vivo también la grabación, y que la gente la pueda sintonizar en vivo en algún medio, no sé, en qué sé yo, ¿no? En algún canal inexistente que pudiéramos crear, o en YouTube, o qué sé yo. Bueno, pero después la sube el señor José Benavides al canal de YouTube de Contragolpe, y ahí ustedes pueden también ver el video. Entonces le repito el teléfono, que es el 818-985-5735, porque KPFK está en recaudación. Vive esta estación de lo que la gente que la escucha y que tiene la convicción de que es una buena radio, pues dicen, vamos a apoyar a estos señores que realizan esta cuestión alternativa. Dicho lo cual, también más adelante les voy a comentar, nomás que ahorita ya lo déjeme ver si lo puedo, aquí está. Les voy a comentar, entre bambalinas, les voy a comentar un artículo que publiqué el día de hoy, que pueden ustedes leer en el periódico Hoy Los Ángeles. Lo pueden leer también en rubenluengas.com, entre noticias, o lo pueden leer también en el periódico independiente de pensamiento crítico y de opinión de Barcelona, España. Tal vez ya no deba yo decir Barcelona, España, porque con eso de que se van a independizar, hombre, jolines, o que se quieren independizar, quién sabe qué vaya a ser Barcelona, Cataluña. Pero Publicoscopia, también está publicado mi artículo ahí, se titula Levántate, México, ponte de pie por tus derechos. Porque resulta que hoy terminó una gira de trabajo en México el señor Seid Ra'ad Al Hussein. ¿Quién es este señor que tiene un apellido sospechoso para muchos de ustedes, que todo lo que sea Hussein les huele a no sé qué? Acuérdense que Barack Obama es Barack Hussein Obama, ¿eh? Recuerden aquello. Bueno, entonces este señor Hussein es el primer asiático musulmán y árabe en ocupar desde septiembre de 2014 el puesto de máxima responsabilidad de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estuvo en México 2 días, se entrevistó con la procuradora, con el secretario de Gobernación, con el Senado, con la Comisión de Derechos Humanos de México. Hoy lo hizo con Enrique Peña Nieto, el presidente de México, que hace poco en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas se aventó el rollo de decir que México es un país que respeta la ley, que respeta los derechos humanos, y se aventó un rollote por ahí que incluso le sacó Al Jazeera un video en el que se burlaron del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Bueno, este artículo lo pueden leer ahí en rubenluegas.com, luego si hay chance lo comento. Pero ya sin mayor preámbulo, le voy a pedir a Federico, antes de presentar a Carla Ortiz, boliviana, aquí ya enfrente, vestida de manera colorida, de una manera muy, muy, muy, muy bonita, muy agradable, muy del ámbito latinoamericano. No es algo que se haya comprado en una mall aquí gringo, ¿verdad? Supongo yo que no. Ahorita la presento. Pero vamos a introducir con un fragmento de este documental producido por Carla Ortiz, ¿no? Que se llama Forgotten. ¿Sin artículo? Solamente olvidados. Solamente olvidados. ¿Cómo que no lo tienes? ¿Qué pasó con esa producción, señor Bedavides? Me dijiste que tenías los fragmentos del documental. Me dice que no los tiene. Bueno, vamos a ver si es cierto. Si los llegara a tener. Pero entonces ya la tenemos aquí, ya tiene el micrófono, todo listo. Carla Ortiz, me da mucho gusto. ¿Cómo quiere que le hable? ¿De usted o de tú? Porque se ve usted muy chiquita como para que le hable de usted. Bueno, entonces de tú. En mi país se habla de usted y vos y de tú, así es que lo que le venga cómodo. No, pues ya que espero, usted... espero poder inspirar confianza y que me pueda decir de tú o de vos. Ah, bueno, entonces el vos no me sale muy bien porque no estoy muy acostumbrado, no me sale tan natural, me sale el tú. Pero de vez en cuando podré ir entreverando el vos. Maravilloso. ¿Cómo la vos veis? La verdad, muy honrada de poder estar en su programa, de conocerlo personalmente, de poder estar una vez más en esta maravillosa radio, que definitivamente no solamente da voz a grandes conductores de radio y que han sido conductores de televisión, pero también a personas que tienen ganas de hablar de la verdad, gente que decide no estar hipnotizada y adormecida con las noticias de afuera, sí. Sino que, bueno, algunos somos... contra hipnóticos, ¿no? Y decidimos de repente estar con la misma lata de la verdad, de lo que realmente es, sosteniéndonos sobre eso, ¿no? Esos derechos humanos por los que nuestros abuelos, padres, tantos maestros, tantos estudiantes alrededor del mundo han entregado sus vidas para que de repente los jóvenes de hoy en día nos olvidemos de que costaron miles de vidas tener los pocos derechos que hoy en día tenemos. Digo pocos, porque muchos se dicen que los tenemos, pero todavía no se respetan, o nos hacen creer que sí. Bueno, justamente está tocando un tema fundamental y neurálgico, porque México tiene una legislación maravillosa sobre derechos humanos. Mi país, no sé Bolivia, ¿no? Pero México tiene una legislación maravillosa, pero el caso está que no se practica. Tenemos una crisis, bueno, no sé si llamarle crisis, pero le llaman crisis de derechos humanos en México, que es verdaderamente tremenda. El gobierno mexicano de alguna manera la niega o no la acepta de manera generalizada, como lo han dicho diferentes organismos, ¿no? Pero tienes absolutamente razón. Una cosa es el papel, Y otra cosa es que estos compromisos con los derechos humanos pasen por la llamada praxis, ¿no? Como le llamaba, por ejemplo, el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, que por cierto trabajó en tu país, hizo una tremenda labor en Bolivia, en Nueva Guinea Bissau, Paulo Freire, autor de un libro maravilloso que se llama Educación como práctica de la libertad. Hizo mucho en Bolivia, pero en aquellas épocas de dictaduras y de toda esa cosa, ¿no? Entonces, platícanos un poco de ti, pues, Carla, ¿tú dónde vives? Vivo acá en Los Ángeles. Ah, vives en Los Ángeles. Exactamente, soy boliviana, he crecido, he salido de Bolivia en mis 15 años, he estudiado acá, en Estados Unidos, he trabajado en su hermoso país, en México, he estado en DF, he sido también... ¿En qué? ¿Por qué eres actriz? ¿En qué has trabajado? Estuve en Televisa durante 4 o 5 años. ¿Y por qué no tienes una Casa Blanca? Como la esposa esta. Porque yo decidí donarla a los que más necesitaban. ¿A quién donaste la Casa Blanca? Y la verdad es que en vez de 10 millones a mí solamente me pagaron 1 millón. O sea que estuviste en Televisa, ¿no? Estuve en Televisa, hice varias telenovelas. ¿Cómo? Tuve un programa de televisión. Oye, perdona mi ignorancia, porque yo de telenovelas francamente no sé mucho. Qué bueno, gracias a Dios, o sea, porque es triste, ¿no? De repente que la gente no conozca grandes artistas de cine que tenemos y sí conozca solo los actores de telenovelas. Sí. ¿Y cómo te escapaste de ese rollo ahí? Bueno, en realidad yo estudié cine acá en Estados Unidos. ¿Cómo te salvaste de Televisa? Es que yo estudié acá en Estados Unidos y en realidad termino haciendo televisión en Televisa porque yo había incumplido un contrato acá en Hollywood, que fue mi primer trabajo en una serie que se llama Guardianes de la Bahía, Baywatch, porque pedían que tenía que hacer un par de casi desnudos para unas revistas masculinas. A ver, y me negué a hacer casi desnudos. Sí, era parte del contrato, ¿no? O sea, construir el sex symbol alrededor, ¿no? Yo no sabía que estaba en mi contrato. ¿Ah, y claramente no sabías que estaba en tu contrato? Mi manager, que yo tenía 18 años, mi manager, pues no le importó el cheque que íbamos a cobrar. ¿Te engañaron ahí con la letra chiquita tan chiquita? Me engañó mi manager. Y la verdad, uno cuando no tiene experiencia no revisa todo porque es tu primer gran trabajo. Entonces, como me negué a hacerlo, me iban a hacer un juicio. Y en esto justamente hubo un concurso donde nos escogieron de diferentes partes de los países, donde eran mujeres que eran cosmopolitas, que además de ser guapas, eran mujeres que eran atletas o eran empresarias, etcétera. Entonces me escogieron para representar a Bolivia, y es donde Televisa me ofrece hacer telenovelas. Hago 4 telenovelas, un programa de televisión, un programa de concursos, luego me contrata también Univision, me voy para Miami, y pues fue cuando me di cuenta y dije, no, estoy aquí trabajando, haciendo un trabajo que al final de cuentas es muchísimo, son 12, 13 horas al día, nadie me reconoce como una buena actriz, y mi meta siempre es hacer cine. Así que me regreso. ¿No te reconocían como una buena actriz? Pues no reconocen a nadie telenovelas como una buena actriz, o sea, tu reconocimiento está digamos, relativo a tu fama. Si eres una actriz muy famosa es porque has hecho muchas telenovelas, has protagonizado varias, te sacan en las revistas estas que le dicen en España, le dicen las revistas de corazón, sí, que la mayoría son chismes y amarillas, y en realidad es que a nadie le importa tu talento, a nadie le importa qué estás realmente haciendo, quieren saber con quién estás de novia, con quién has terminado, si estás embarazada, cuando te divorcias, y sin criticarlo, me ha dado de comer, me ha dado una gran... sencillamente creo que existen labores y existen también formas de trabajo. Sin criticarlo, entre comillas, ¿no? Porque si te ha dado de comer, estoy totalmente de acuerdo, y le ha dado de comer a muchas personas, ¿no? Pero el problema con eso es que van como que manufacturando un gusto estético en la sociedad, sin ofrecerle realmente la posibilidad de que le pudieran gustar cosas más elevadas. ¿A qué me refiero? Permíteme, por ejemplo, en la música. Yo, en el ámbito del periodismo, en fin, se han visto espeluznados cuando he hecho reportajes de ópera. Alguna vez vino aquí Rolando Villazón a presentar Romeo y Julieta con Anna Netrebko, una cantante rusa, que si le pones en el Google, pónganle Google, Anna Netrebko. Es de las mejores. Pero aparte guapísima. Eso fue porque piensan que 2009. Las cantantes de ópera son gordas, así que... Bueno, este es un cuero de mujer. Y él es muy guapo. Y Rolando Villazón, digamos, no me corresponde a mí decirlo, pero bien parecido acá, bueno, atleticón, ¿verdad? Y se aventaron un Romeo y Julieta súper cachondo, súper erótico, tremendo aquí en Los Ángeles, ¿no? Y mira que cuando hice aquello, los ratings en la televisora al día siguiente en Sweeps subieron en lugar de bajar. El director de noticias no lo podía creer. Alguna vez a Plácido Domingo le dije, maestro, ¿por qué no se avienta un concierto didáctico aquí con los latinos sobre la cuestión de la ópera? Se llenó. El joven director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, hoy vengo de ahí del Symphony Hall, porque se presentó la orquesta esta juvenil Yola, ¿verdad? Bueno, hizo un concierto en el Hollywood Bowl también y se llenó. O sea, hay audiencia para todo aquello. Lo que pasa está que las televisoras y todo no les fomentan, no les informan, no sé si me explico. Claro, el problema es que, digamos, los latinoamericanos llegamos a Estados Unidos detrás de un sueño, es donde se trabaja muchísimas horas, donde estamos, digamos, en un ritmo casi inhumano. Entonces, lo que la televisión latina trata de hacer en Estados Unidos y en general en toda América Latina es adormecernos, olvidar de nuestros problemas, y en realidad básicamente es hacer como una especie de lavado cerebral donde nos meten a otra historia, pero muy superficial, donde no tenemos que pensar mucho para poder vendernos luego los productos que nos van a publicitar. El problema es que realmente sí existe una gran cantidad de latinoamericanos que estamos preparados no solamente para recibir una mayor calidad de no solamente información y contenido, sino mayor calidad sencillamente de noticias a un nivel mayor, porque tenemos la capacidad de razonar de diferentes formas, porque nosotros sí traemos historia, nosotros traemos relación con nuestros padres y nuestros abuelos, nosotros sí tenemos relación con lo que fueron las tías y los abuelos y tatarabuelos, tenemos una relación mucho más directa, entonces nosotros sí estamos preparados, y cuando las televisoras o los cineastas o los artistas de diferentes niveles toman el riesgo, corren el riesgo de mostrárnoslas, nos damos cuenta que sí hay público y que estamos ahí para esto. Pero siento que todavía los latinos no nos hemos terminado de despertar, no nos hemos terminado de unir, de entender que mexicano, boliviano, argentino, chileno, en Estados Unidos debería ser un solo nombre, que sería latino, y continuamos separándonos, continuamos sin apoyar completamente todas nuestras actividades. Y creo que eso es lo que... ¿Estarías de acuerdo conmigo en que lo que ocurre es que también hay muchos que, por ejemplo, vienen aquí? Y, por ejemplo, a mí me lo han dicho muchas veces. Quieren un periodismo al que yo le llamo el periodismo del estómago agradecido. Es decir, si tú vives en los Estados Unidos, te paga una empresa estadounidense, haces periodismo en Estados Unidos, Rubén, tú tienes que estar a favor de lo que en este país hay que estar a favor. Por ejemplo, te lo digo, por ejemplo, el tema de la guerra de Irak. ¿Cómo es posible que te pongas en contra de lo de la guerra de Irak, me decían, si estás viviendo en los Estados Unidos y te paga una televisora estadounidense? Imagínate, fíjate. Eso para mí es prostitución. Claro, lo que pasa eso para es mí que es corrupción. Es una, absolutamente. Lo ¿No que está, pasa, ¿estás de acuerdo? 100%. Pues vienen aquí, entonces sí. Tienes que decir, no, yupi, sí, hacerme tonto. Iba a decir otra palabra, si me iba a salir una palabra mexicana. Bueno, también latinoamericana. Qué bueno que no la dije, aunque no estoy aquí. El FCC aquí se hubiera... ¿sí? Si digo la palabra pentonto o tondejo. Bueno, perdón. ¿Sabe qué pasa precisamente eso? Y es que nosotros nos enfocamos precisamente en mantenernos ahí. O sea, porque tenemos miedo de que cuando este país realmente ha sido fundado por personas revolucionarias que han sido valientes para construir una constitución real donde nosotros debemos mantener nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es realmente entrar a una conversación donde puede llegar a acabarse o no, pero lo más importante es saber que somos seres independientes con libertad de expresión y que debemos expresar, y además para eso tenemos que investigar. No es muy difícil, justamente una entrevista con Blaise Van Park, que es parte de esta también de esta radio emisora, justamente él me decía, vos te das cuenta porque la película Olvidados es una película de ficción, no es documental, no es documental, de hecho no. Yo no la he visto. Oye, déjame dar los teléfonos también, Tadita, porque te vamos a poner un fragmento, los teléfonos para que ustedes llamen, si lo desean. Yo deseo que ustedes lo quieran desear, para que apoyen a KPFK. El 818-985-5735. Lo repito, 818-985-5735. Les doy otra opción, por si la encuentran la línea ocupada, porque seguramente millones ya están llamando, ¿no? 818-985. Ah, no, es el mismo, ¿para qué me pones dos veces? 818-985-5735. Es el mismo. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de esto. Es ficción, mi querido José Benavides. No es documental, es ficción, pero tiene que ver con Operación Cóndor. La Operación Cóndor, es rechinar de dientes de la Operación Cóndor. Sí, lo que pasa es que nadie se había animado a hacer precisamente una película de ficción porque es un tema muy complicado para los que no saben nada. Muy sucio. Claro, para los que no conocen mucho lo que fue Operación Cóndor, les voy a dar tres datos. Pinochet, las dictaduras, no solamente fueron en Chile, sucedieron en varios países sudamericanos. Bolivia. Que fueron Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y el Brasil. Y solamente comienza ahí. Entonces, en los seis países habían mismos dictadores. Pero es un plan Cóndor porque estaba todo coordinado. Estaba todo coordinado. Todo coordinado, fríamente. Por la CIA. Y supervisado por la CIA. ¿Escucharon, amigos de la CIA? Hay bolivianas muy conscientes del asunto. Y yo, a mí me encanta porque... No se enojen, aguanten, vara. Yo les cuento así el cuentito. Y dice, entonces, en Estados Unidos estaban muy preocupados porque tenían que luchar la guerra del comunismo y el crecimiento del comunismo. Entonces decidieron crear una operación que se iba a llamar la Operación Cóndor en el Cono Sur de América Latina. Sí. Se ponen de acuerdo con las extremas derechas y los militares de estos países. Hacen los golpes de Estado, ponen diferentes militares en el poder y todos... quienes estaban en contra de este tipo de gobierno eran perseguidos, eran encarcelados, eran torturados, seguidamente desaparecidos, que llegó un saldo de 500,000 personas. Ahí están los datos que nos está dando precisamente, porque para quienes nos acaban de sintonizar, estoy hablando con Carla Ortiz, actriz y productora de Olvidados, una ficción. Ficción, pero entre ficción y ficción, ahí está la cuestión de la Operación Cóndor. Vamos a escuchar un fragmento, pero a ver si me lo pones bien en los audífonos, porque yo no escucho nada en estos audífonos de KPFK, mi querido producer. A ver, vamos a ver, vamos a escuchar. The new nations will have our sympathy and our help, based on the conviction that our policies are essentially complementary. All nations have a basic choice to make. Hay un grave error. ¿Este es su padre? General José Mendieta González, hace dos días, las 10:38 de la mañana. Mire, señor. Mi padre es un gran hombre. Si supiera realmente cuán grande es tu padre, te cambiaría todo tu vida. El gobierno está para ayudar y proteger. Si aquellos que impiden nuestra revolución pacífica, entonces nos hacen ver más en la obligación de tener que levantarnos a una revolución violenta. La Guerra Fría se nos ha venido encima. La gente que ves día a día desde el chofer del mundo desaparece, sin dejar rastro. Por favor, no lastime a mi esposo. ¡Padre, me van a matar! ¡Fuego! ¡Mi bebé! ¡Dispárale! ¡Ah! No conoces a mi padre. Pues no le conoces a tu padre. ¡Ah! Bueno, de no escuchar absolutamente nada, ahora me está reventando los tímpanos, no sé a ti. ¿A ti también? Sí, el volumen está de este ladito. Sí, pero mira, aquí hay una que dice que le baja, pero no le... ¿Qué pasó con esta? Me los voy a quitar porque la cosa está aquí de reventar. A ver, entonces platícanos un poquito más entonces. Ahí está la temática que ya lo dijiste brillantemente. Y en sí la producción de Olvidados, te lo digo porque yo hice un reportaje aquí en los Estados Unidos con el que gané un Emmy, de estos Emmys que dan aquí, que se llamó Los Olvidados. Eran los indocumentados que quedan en el coroner de Los Ángeles, o sea, en el médico forense de Los Ángeles, que nadie va a reclamar ahí, que están olvidados, porque... miedo de los familiares a ir a reclamarlos porque son indocumentados, porque no tienen papeles y que por tanto los pueden detectar al ir a reclamar el cadáver de sus familiares. Entonces le llamé a Los Olvidados, entré al coroner, grabé una serie de muertos, conté la situación dramática de eso. Pero el tuyo es sin artículo. Bueno, ya somos tres, entonces está el de Buñuel, Los Olvidados, la gran película esta. Ah, bueno, Los Olvidados, sí. Los Olvidados de ustedes. Bueno, Los Olvidados de este reportaje. Y Mis Olvidados, que Mis Olvidados, pues básicamente es un homenaje a todos los caídos como resultado de la Operación Cóndor. Los que tenían que ver con los movimientos sociales, como los stand-byers, que le llamo yo, que eran los paracaidistas, que caían ahí sencillamente porque tenían la mala suerte de ser amigo de alguno de los grandes revoltosos, ¿no? Sí. Esta película se ha filmado en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Nueva York, con actores de Chile, Argentina, Nueva York, Portugal, Estados Unidos y México. El protagonista principal es Damián Alcázar, uno de los grandes, grandes actores mexicanos, además un gran activista. Que realmente yo creo que no hubiese sido nunca la película lo que ha sido si no hubiésemos tenido la suerte de tenerlo a él como cabeza de todo el equipo. Tenemos grandes actores de reparto que son también protagonistas, como como Manuela Martelli, por ejemplo, en Machuca, la película esta chilena. Y bueno, tenemos también argentinos muy grandes que han tenido un impacto grande también en el cine social. Carlos Volado, que es uno de los más importantes, creo yo, directores de cine mexicano, que hizo Colosio, el asesinato. Sí, donde estuvo Tlatelolco, Kate, ¿no? Kate del Castillo ahí. Tlatelolco, verano de del 68. Y un director que ha estado enfocado precisamente en esos temas sociales es el director de la película Olvidados. Entonces, nosotros hemos sido la película más taquillera en Bolivia los últimos 7 años. Hemos demostrado que a Bolivia le interesa el cine con contenido, el cine con historia de recuperación de memoria, el cine de derechos sociales, además de que hemos ganado varios premios en muchos festivales, hemos sido la película oficial que ha representado a Bolivia en los Oscar, y muchos escribieron... ¿Tú eres la productora, pero también participas actuando en la película? Sí. Correcto. Y he sido coescritora también. Wow. Una de las tres. ¿Me permites iniciar? A ver, ahí les aviso aquí, Pastor Delgado, ¿puedes mandar un Twitter ahí para avisar que voy a dar ¿me permites hacer un Periscope? Ah, claro, por supuesto. Aquí para que te vean, ¿no? Claro, absolutamente. Para que te vean, entonces voy a hacer un Periscope, pero les aviso ahí, lo pueden ver ahí en arroba Rubén Geluengas, ¿verdad? A ver si avisan. Ahorita lo hago, en un minuto no, lo hago, para supuesto, que le dé tiempo claro a Pastor Delgado de que lo anuncie. No, claro que sí, y no, bueno. A ver, entonces síguele. Entonces, ¿le entraste? O sea, eres metodista. Le metes a todo, a la actuación, a la producción, a la escritura. Esta me encanta, es cuando como Cala que me dice, entonces eres una verdadera hija de Pemex. Yo quise, y entonces Cala, el libro cuate, de él, claro. Tienen. Entonces me dice, el libro de él es, me dice, persistente, y etcétera, etcétera, todas esas que vienen con Pento. Le digo, bueno, me imagino que sí. ¿Te llevas bien esos derechosos como Cala? No creo que Cala es derechoso, no, dentro será. De todo, no creo. Yo creo que es más bien de las pocas personas. Lo que pasa es que hay un movimiento nuevo de los jóvenes que sí les importa y sí toman acción constante, pero no se identifican y dicen que son de derecha o son de izquierda. Y creo que estos movimientos están generando y estos jóvenes están generando cambios reales, porque las nuevas generaciones están como cansadas, ¿no?, de que sean llamadas o de derecha o de izquierda. Queremos construir los verdaderos como puentes de paz real, pero con verdades, hablar la verdad, que no me... Pero, por ejemplo, ellos no le entran luego ahí en sus espacios a este tema que tú le estás entrando con, por ejemplo, el tema de la Operación Cóndor. Me han dado una cobertura increíble. CNN, ¿sí? Camilo Egaña, que es un gran investigador, y además tiene un conocimiento increíble sobre el tema de Operación Cóndor. Cala, he estado también Showbiz, he estado en Café CNN, ha sido, yo creo, la estación que más cobertura me ha dado. Gusto, me da muchísimo gusto, porque yo cada vez escucho, cada vez que le pongo, no tengo televisión, déjame decirte. Yo tampoco. Pero escucho en la radio, por esta cosa de radio satelital, y ahí sí puedo escuchar cuando ando en el auto. Y escucho cada cosa donde, francamente, por ejemplo, ahorita dicen que el equilibrio y todo, ¿verdad? Y ponen a Putin, no es porque yo defienda a Putin, pero que pongan a alguien que verdaderamente exprese lo que Putin plantea respecto a lo de Siria, por ejemplo, y no lo hacen. Creo que el problema... No, al menos en los espacios que yo escucho no lo hacen. Es que hay mucha ignorancia también y hay muy poca gente realmente preparada, porque no se olviden que la gente preparada luego, las personas que ellos invitan, no estoy hablando de específicamente esa estación, mucha gente que se invita a veces no es realmente la verdadera conocedora de los asuntos, es la que tiene seguidores, es la que tiene, la que te vende, y no es precisamente la gente que tiene la información correcta. Es por eso que creo que nosotros los artistas tenemos un espacio, una gran responsabilidad para poder utilizar nuestro arte, para poder comunicar precisamente todos estos temas de derechos humanos. En el tiempo de los 70s había un grupo increíble, Mercedes Sosa. Dicen por aquí, Victor, alguien dice, Jara, guapísima, felicidades. Gracias. Yo digo que sí, mira, completamente de acuerdo con usted, guapísima y felicidades, pero le sobre está mandando todo corazones, inteligente, que nos manden corazones, que manden corazones, dice, porque sí que sí sé, porque bueno, están mandando corazones. Oye, eso, pero te los están mandando rojos, los veo. Ahora, dice, no, rojos, verdes, rosas, ya veo verdes, rojos, hasta morados están saliendo. Ay, ¿qué onda con esa mujer? ¿Quién es? A ver, ¿qué, quién eres? Carla Ortiz es una loca boliviana que nació en este cuerpo de stripper y esta cara, pero que en realidad tiene un cerebro y un corazón que cree que nosotros latinos no solamente podemos traspasar las fronteras universales, pero que además podemos posicionarnos en grandes en grandes lugares a través de la historia para demostrar lo que realmente somos, y que creo en el cambio, y soy una soñadora que creo que haciendo películas como esta podemos educar y reeducar nuevamente a las nuevas generaciones. ¿La película ya se vio en México y ya se vio aquí en Los Ángeles? En México no, esperando precisamente a los distribuidores a que como dicen ustedes, Fuerza se Latina, echen el avenzón, exactamente. Fuerza Latina, a que se avienten y tomen el riesgo. Saludos desde México. Besos a todos los mexicanos, que la verdad es que ha sido el país que me ha dado, que le ha dado el inicio y el impulso a mi carrera. Espero que cuando estemos presentando Olvidados podamos tener el apoyo también de todos. Saludos desde Perú. ¡Ay, Perú! Mis hermanos peruanos, pero por supuesto, tengo grandes amigos de ella, y creo, fíjate, de las mujeres más fuertes también que se han parado para la defensa, no solamente los movimientos feministas, pero para la defensa de que las mujeres de movimientos misógenos, que diría, más que feministas. Perdón, saludos desde el DF y desde Panamá. Bueno, desde Panamá, todos, sí, les mando, sí, un beso, gracias. Han sido peruanas. Tengo una gran amiga también panameña. Y creo que, fíjate que a mí me encanta, porque más que nunca ahora me reúno con grandes artistas, actrices, y creo que todas estamos un poquitito más inspiradas que nunca para poder hacer este tipo de arte, ¿no? Como decía hace un momento, antes teníamos a Silvio Rodríguez, Víctor Jara, León Gieco, que se juntaban y hacían denuncias a través de León Gieco estuvo en esta cabina haciendo Contragolpe y estuvo en mi casa. Somos, no amigos, porque no te voy a decir que lo frecuento, pero estuvo en mi casa hasta las 5 de la mañana, estuvimos tomando vino. ¡Qué envidia! Después de que lo entrevisté en el programa Contragolpe, saludos desde Cuernavaca, Morelos. ¡Ay, cómo me encanta Cuernavaca! Y cito de Tepoztlán, me encanta. ¡Qué hermosa mujer! Dicen, qué hermosa mujer. Muchas gracias. Bueno. Es realmente creo, esto es el poder latino, y estamos logrando a través de los medios sociales, lo estamos logrando a través de Periscope. Tenemos que conocernos un poquitito más. Me preguntan cómo se llama la película. La película se llama Olvidados. Olvidados. ¿Dónde la puede ver la gente? Bueno, ¿está en DVD? Ahora estamos primero acá en Estados Unidos, vamos a estar por HBO en diciembre, pero estamos mostrándola en Los Ángeles, así es que toda la gente que tenga familia en Los Ángeles, díganles que vayan a ver la película. Han hecho el gran esfuerzo de tenernos en los cines, y hemos, gracias a que hemos tenido una gran semana taquillera, gracias a Dios, que nadie se imaginaba que iban a haber tantas personas. Que se tapó el sonido del audio, me están diciendo, listo, dice. Estamos ahora en el Lumley Royal en Los Ángeles, así es que díganle a todas sus familiares, a toda la gente que tenga, que vayan a ver la película, y la próxima semana estamos en todo lo que es Beverly Hills y vamos a ir rodándolo, nos vamos a Washington y después estrenamos también en México, luego Argentina, luego Chile, luego Perú y Colombia, si es que los distribuidores todavía nos quieren seguir apoyando. Pero bueno, pueden encontrar información en olvidadosfilm.com, en mi página de Facebook o Twitter, Carla Ortiz o Carla Ortiz O. Creo que ustedes hablen, que ustedes hagan tweets, que ustedes nos apoyen. Es la única forma que nosotros podamos llevar este arte de boca en boca. Me vuelven a preguntar el nombre de la película. Se llama Olvidados. Olvidados. Y ella es productora, coactora y también productora. Es importante para las personas que quieran apoyar a KPFK, que lo hagan, que valoren lo que aquí pueden escuchar y que no escuchan en otras partes, y que llamen al 818-985-5735, 818-985-5735, y ustedes ahí se entiendan con las personas de allá, y si pueden donar lo que ustedes consideren para que se pueda sostener esta estación pública, y de paso apoyan al programa Contragolpe, no a mí, a Rubén Luengas, sino al programa Contragolpe, las personas que hacen posible, como Federico. Allá está Federico, mire, por ejemplo, hey, saluda a Federico. Ese es Federico, que tú sí trabajas aquí, ¿verdad? Tú estás chambeando aquí duro. Allá está también el señor José Benavides, mire, ese que parece así santo. La señorita de allá, no alcanzo a ver muy bien quién es, pero también apóyenla, apóyenla. Hace un momento decía León Gieco, ¿no? Yo me acuerdo, él nos ha donado una de sus canciones, que Solo le pido a Dios, para la película. No, tremendo. Tenemos tremendo también la de Ojalá, de Silvio Rodríguez. Tenemos grandes canciones, y son gracias a personas como estas, y gente como ustedes, que se pueden lograr hacer. ¿En dónde van a exhibir películas, la película en Los Ángeles? En Los Ángeles estamos en el Lumley Royal, los Lumley Theaters, que estamos de la 405 pasando en la Santa Mónica. En Pasadena, estamos, yo por ejemplo, ahí se va. En Pasadena todavía no nos han dado sala, pero vamos a estar en Beverly Hills la próxima semana, en el Music Hall de Lumley también. Vamos a estar en funciones de las 2 y de las 4:30. Ahorita estamos con 4 funciones desde la 1:30, 4:30, 7:10. Y el de las 10 de la noche. Así es que ayúdenos a pasar la voz. Olvidados, Olvidados Film en Twitter, Olvidados en Facebook, Carla Ortiz en mi página de fan en Facebook. Pues estamos intentando pasarla así. Estamos en nuestra segunda semana. Esto es casi histórico. Además, somos la primera película boliviana con una distribución comercial en los Estados Unidos en la historia. La primera película boliviana. La primera boliviana. Película boliviana. Wow. Y no solamente eso, además somos la primera película que habla sobre la Operación Cóndor en un tema de ficción, donde ustedes van a poder entender, si la gente que no sabía que se trataban los 43, esos estudiantes revoltosos de Ayotzinapa, si ustedes ven la película van a poder entender cómo los persiguieron, qué es lo que pasó, van a entender por qué esos padres y todo ese pueblo estaba histérico. Van a entender un contexto histórico, ¿verdad? Exactamente. Mucha gente no lo entiende. Toda la gente que no entendió cómo se vivió el terror también en El Salvador, en Guatemala, van a poder entender el tema. Te quiero interrumpir para hacerte una pregunta. Yo me imagino que las personas que nos están escuchando a través de kpfk.org, a través del 90.7 FM, a través de esta transmisión, a través de FEMCAI, se preguntarán, y yo me lo pregunto sinceramente, o sea, porque normalmente encuentro actrices, personas guapas, en fin, que hacen, cultivan su imagen, básicamente, su imagen, su impacto visual, etcétera, y no piensan como tú. Sinceramente te lo digo. O sea, hay un gran número de actrices que francamente están nada más buscando aquello y no tienen esta conciencia que tú demuestras tener. Abrazo desde Guadalajara, Israel Quiñones. Jalisco. Besos. Me debes un tequila, Quiñones, no te hagas, me debes un tequila. A ver, entonces dime, ¿cómo está eso de que te funciona el cerebro, pues? La verdad es que creo que es un medio súper duro y mira, ojalá todas las mujeres pudiesen platicarlo abiertamente. Es muy duro porque el medio del entretenimiento es muy misógino. No es machista, es misógino. Misógino. Detestan, el medio del entretenimiento una, es misógino. Sí, detestan a una mujer que sea guapa, que sea joven, que sea actriz, que de repente entre de productora, sea jefa de un grupo grande, que empieces a hacer una película sobre un tema tan importante. Entonces, para resistir y aguantar, tienes que tener realmente una fortaleza súper, súper, súper grande. Y yo creo que muchas veces las mujeres dicen, si estoy tan bien, ¿para qué me molesto? Y muchas veces me he cuestionado, ¿no? Y digo, sí, pero tanta lucha, ir en contra de tantas cosas para poder hacer algo además, que no es que yo voy a hacer dinero con esta película, no es ni siquiera que yo voy a estar haciéndome mucho más famosa, es sencillamente una cuestión de responsabilidad casi casi social y demostrar que los latinos podemos hacer un gran cine de calidad, con grandes actores, una gran superproducción, porque es una superproducción, van a haber explosiones. Pero aquí que pocas actrices hacen esto de salirse de la farándula, que te felicitan. Ay, les agradezco muchísimo. Yo creo que no nos debemos divorciar de nada y creo que tenemos que inspirarnos. Y así ha pasado el día del estreno de la película. He invitado a muchas actrices hermosas y actores jóvenes a que también se avienten. Han visto que sí es posible y lo que tenemos que dar también es ese chance. Creo que desde que soy muy pequeña he estado involucrada en todos los movimientos como activista. Tengo varias fundaciones y creo que es una cuestión de información. Una es que uno conoce y entiende las necesidades y conoces la verdad, si no la denuncias y hablas de ella, entonces eres cómplice, ¿no? Entonces necesitamos, creo yo, tomar una responsabilidad verdadera a las personas que tenemos el pequeño gran poder como celebridades o medios, en cualquier tipo de medio, como conductores, actrices, modelos, escritores. Muy bien, déjame dar nuevamente los teléfonos, Carla, e insistir a la gente que nos está escuchando a través de la radio. Yo lo voy a filmar también para que la gente bueno, Periscope lo vea. Me parece muy bien, les mando aquí un saludo. Además, viene que muy sí, elegante. No, vengo así medio me fui hoy al Disney, al Disney Hall, no a Gustavo, sino a otro conductor dirigiendo a la Orquesta Yola. Se trajeron de Venezuela para acá el proyecto del sistema de las orquestas juveniles de Venezuela y acabo de entrevistar al director colombiano, Felipe, tremendo director, muy bueno, que estuvo en México 6 años viviendo allá en Mérida, Yucatán, y también a los muchachos. Estoy haciendo un programa ahí piloto de televisión sobre ese tipo de temas y fue maravilloso. Entonces de allá vengo medio traqueteado, francamente. No, viene pero, muy guapo, yo voy el viernes. Tú vas el viernes a la Filarmónica de Los Ángeles, ¿no? Ah, sí. Buenísimo. Qué lindo, les estoy leyendo todo, muchísimas gracias por todo lo que nos están diciendo y por favor apoyen a esta radio tan espectacular. Ahí les van a dar el teléfono. A ver, dalo tú. A ver. Pero, yo te pongo, a ver, ahí vas. Bueno, toda la gente hermosa que nos esté escuchando y que, bueno, yo puedo promocionar mi película a través de una radio como esta que realmente le importa los temas sociales, le importa el cine con contenido, le importa el cine que despierta y no el cine que te adormece y que te hace ver, que te hace comer palomitas y luego a los 5 minutos no estás pensado en nada, pero es cine que entra a tu alma y que te inspira al cambio. Por favor, donen a partir de este momento al 818-985-5735, 818-985-5735. Yo voy a donar $35. ¿Quién va a donar conmigo? Así es que cuando yo baje, yo dono 35. ¿Quién va a donar ahora conmigo? 818-985-5735. Pues ahí está, ahí tienen ustedes. Oye, ¿podemos poner otro fragmentito, Benavides, de la película que es ficción, que se va a poder ver aquí en Los Ángeles, California? La primera película boliviana nos está diciendo que se introduce de manera comercial en los Estados Unidos. ¿Qué opinas de Evo Morales? Evo Morales nos asustó mucho los primeros 2 años porque pues estaba pronosticando como un dictador por el movimiento totalitario que tuvo. Sin embargo, pues Jorge Ramos, mi colega Jorge Ramos, que fue a echarle ahí el camarazo encima y es que fue muy duro. Estuvimos casi a una guerra civil adentro, porque empezaron a destituir anticonstitucionalmente a varios de los gobernadores que estaban y eran oposición. Sin embargo, después de 8 años, hoy en día y en este momento, yo creo que la mayoría de los bolivianos podemos contar y ver muchísimas cosas positivas que se han restituido, cosas que se han vuelto a nacionalizar, y estamos entendiendo que hoy en día, además de que sí, también tenemos que ser realistas con el tema del narcotráfico, que entra bastante dinero a Bolivia, económicamente estamos mejor que nunca, existe una gran estabilidad, hay bastante seguridad, todavía existe esta dualidad, ¿me entiendes?, de que es un presidente de los indígenas, está construyendo el TIPNIS, donde se está destruyendo parte de lo que es nuestro Amazonas, pero al mismo tiempo hay muchas cosas extremadamente positivas que este gobierno ha hecho, de una gran tendencia social, que se lo relacionó mucho con el gobierno, digamos, de Venezuela, en un principio, porque tuvo un gran apoyo de la presidenta Dina Chávez. Sin embargo, es un gobierno bastante distinto y bastante diferente. Muy bien, por aquí nos dicen, ya se borró, nos estaban diciendo algo de que muchas gracias por regalarme Periscope. Bueno, pues ahí está, pues fue un fragmentito también aquí para que pudieran ver a Carla. Yo creo que ya lo voy a pagar, pues sí, bueno, cuando quieran, mi Twitter, mi Instagram y mi Periscope es nada Carla que ver Ortiz, con las actrices que se rasgaban sus ropas, por Venezuela, que ya no alcancé a ver. Luego, no sé qué, desde México, era... luego no sé qué, de Rodrigo de la Cadena. Síguele, perdón. Bueno, sí. A ver, sí, creo que leí justamente antes esos mensajes. Necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes, pero necesitamos ser valientes todos. Si uno habla la verdad, necesitamos el apoyo de los demás. No tenemos que callarnos. Esa creo que es la parte más importante. Tenemos que tener la capacidad de hablar y de decir la verdad, no para caerle bien a alguien o no para empatizar con la derecha, con la izquierda, con un canal, con el otro. Tenemos que tener la capacidad de pensar y tenemos que tener la capacidad de equivocarnos, porque estas equivocaciones es lo que hacen que nos llevan a ser mejores seres humanos y mucho más humildes. Si me quieren seguir, para más adelante, para que ya aquí el señor no esté levantando el Periscope, Carla Ortiz O, y Carla la película Ortiz Olvidados, o la película Film, en nuestra página web, o Olvidados en Facebook. Me han preguntado varias veces que van más corazones, están saliendo corazones, en este caso amarillos. Gracias. Oye, y entonces, ¿en México cuándo? Porque ha preguntado varias veces. Pues nos han dicho que iba a ser en noviembre, pero luego no nos han dado fechas, y ahora aquí justamente el cónsul de México dijo que nos iba a ayudar con lo de Cinépolis y no va a ser hasta febrero. Así es que ya saben ustedes, pues ahí escriban, porque la verdad es que cuanto más tweets y cosas hay alrededor, esas son las cosas que ayudan. Imagínense una película boliviana que habla de torturas, de la violación de derechos humanos. Pensábamos que íbamos a estar una semana en cartelera. Estuvimos un año en cartelera en cines. Bueno, así estuve yo con un programa de televisión, que no digo el nombre, quien me dijo, oye, pero si en unos meses tu programa no tiene ratings, lo cancelamos. Igual lo cancelamos. Y duró 6 años, y no lo cancelaron por ratings, lo cancelaron por otras vicisitudes pretéritas, pospretéritas y copretéritas. Luego aquí dice, si se dice la verdad, seguramente les caes mal a varios, pero te acreditas con muchos, nos dicen por acá. Bueno, ya voy a terminar esto. Así del Periscope. Qué padre, dice, muy coherente e inteligente, Carla. Bien por ti, querido Rubén. Rodrigo, Rodrigo de la Cadena, un abrazo. ¡Ah, Cadena! ¡Están ahí! ¡Hola! ¿Lo conoces a Rodrigo? Pero por supuesto. Que tiene la cueva esta, claro, en la Ciudad de México. Claro que sí. Estuvo acá en mi casa también, ahí en Los Ángeles, estuvimos ahí echando un vinito. No, pues yo también voy a su casa a ver a quién me encuentro. Pues ahí llega mucha gente. No, yo les doy un beso súper grande, la verdad, y gracias por estar viendo y escuchando a esta radio tan importante. Por favor, escuchen el número, den sus donaciones, apoyen desde donde estén. Recuerden que no tienen que vivir en Estados Unidos. Está también a través de la página web, que pueden estar siguiendo las noticias. Mucha gente dice que en Estados Unidos no hay medios en los que se habla y se dice la verdad, pero sí existen medios como este. Así es que hay que valoraros, hay que protegerlos y hay que apoyar. Muy bien, terminamos con la transmisión de Periscope. Y aquí seguimos. Me encantaría también, bueno, ofrecerles a la gente que está escuchando la radio, que vamos a regalarles 5 pares de boletos para... Para la semana. Sí, a ver, ¿vas a regalar boletos para la semana, para la película? Oye, qué buena onda. Sí, vamos a regalar. A ver, el primero que llame ahorita y done, y que done algo, le vamos a regalar 2 boletos para que vayan a ver la película Olvidado. Si está bien enamorada y el novio no le abraza, en esta película le va a tener que abrazar porque es una película bien dura. Así es que, venga, por favor, llame y le vamos a hacer, vamos a regalar. Oye, nada más sacan lo de los vuelos de la muerte, ¿eh? Ahí. Los vuelos no, porque esos eran muy específicos y los... Los refieren en la película, no de Argentina y de Chile, con el señor Pinochet y todo, hacían los vuelos de la muerte. Los vuelos Los vuelos de la muerte? Diles cuáles eran los vuelos de la muerte, porque la gente cree que yo aquí me... Pues nada, decidían agarrar y aventar a los muertitos en aviones vivos. No, por eso, es que ellos decían que estaban muertos, los muertitos, solamente que nos dábamos cuenta que estaban vivos cuando morían ahogados, y los habían encontrado que realmente su muerte fue... Se los comían los tiburones. Exactamente. ¿No? Es un tema realmente muy duro, un tema que ha creado mucha controversia también en mi país, donde los de extrema derecha dicen que no fue tan duro y los de extrema izquierda dicen que fue mucho más duro, donde creo yo que la idea es que las nuevas generaciones entiendan que esto es algo que ha sucedido, que esto es algo que ha pasado y continúa pasando en muchos países, que la decisión del futuro de varios países es tomado en un escritorio y que nosotros, la gente, creemos que no tenemos ningún poder y nos quedamos callados. Pero si nosotros hablamos, sí tenemos opción, sí tenemos elección, pero tenemos que levantarnos todos. Solitos no hacemos nada. Muy bien, Carla, pues te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al estudio. Yo no había anunciado el programa como tal, porque no había invitado a nadie, hasta que el señor Benavides me dijo, oye, va a venir Carla. Dije, buenísima onda, tenemos la recaudación de fondos, pero ha sido una gran sorpresa. Me da mucho gusto conocerte, me da mucho gusto que hables de esa manera. Ya ves la reacción también aquí, y seguramente esto después lo sube el señor Benavides en esta grabación que está por acá en video al canal. Luego lo sube también el señor Pastor del Delgado, lo sube a mi canal de YouTube, y ahí te lo envío. Ahorita me das los datos para enviártelo y compartírtelo, y muchísimas gracias, y estamos en contacto. No, ¿quieres agregar algo? A usted, por favor, no se olviden que estamos esta semana más, apóyenos, traten de hacer realmente un movimiento, reserven un par de horas para ver esta película y conocer dónde empieza la historia de Latinoamérica. Los invito, por favor, a ver Olvidados en el Lamley Royal hasta el día de mañana en Los Ángeles, y Lamley Musical Hall en Beverly Hills. Vamos a estar hasta el día 14 de octubre. Por favor, vengan este fin de semana. Yo voy a estar sábado y domingo en las funciones de las 4:30 ahí para recibirlos. ¿En qué haciendo sala vas a estar? Preguntas y respuestas en Beverly Hills. En Beverly Hills. Sábado y domingo a las 4:30. Así que vamos a hacer un par de... Voy a abrir el micrófono para que la gente participe y haga preguntas. Oh, excelente. De maravilla. Les doy nuevamente los teléfonos de KPFK. Todavía tienen tiempo y les contestan los teléfonos de las personas que quieran ayudar a KPFK. Yo les invito a que lo hagan. 818-985-5735. Señor Federico García, en los controles, muchísimas gracias. Señor José Benavides, ¿algo más que agregar? ¿Ya? ¿Nada? Pues gracias, Carla. Muchas gracias. Un honor. Gracias. Buenas noches. Hasta el próximo miércoles.